Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Cordiales saludos, amigas, amigos oyentes, bienvenidos a escuchar el informativo cultural de la tarde, Identidad a la hora del café. En los siguientes minutos hacemos un recorrido noticioso cultural de las principales actividades ocurridas en las últimas horas. Somos Identidad a la hora del café, con la conducción de quienes habla, Jaime Francisco Rosario. Bienvenidos. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. El escritor riobambeño José Villacreces Vinuesa presentará su poemario Emoción Sensorial. El proyecto de ley de cultura se analiza en diferentes espacios y en diferentes foros. Mañana 28 de junio a las 20:30 se presentará el poemario Sonetos del alma del escritor ecuatoriano Ángel Florencio Calle. Este 29 de junio a las 19 horas se presentará el ensamble de guitarras de Quito en el Centro Cultural Metropolitano de la ciudad. En el ámbito internacional, una empresa de transporte público que cumple un recorrido interurbano en la ciudad argentina de San Miguel de Tucumán incorporó a partir de hoy una biblioteca pública para los casi 10.000 usuarios. Estos, entre otros temas, en Identidad a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. El escritor riobambeño José Villacreces Vinuesa presentará su poemario Emoción Sensorial, publicado por el Fondo Editorial de la Casa de la Cultura, y corresponde al segundo número de la colección Cosecha Tardía. En esta obra, el autor inserta 28 poemas y sonetos donde la armonía se constituye en la principal característica de su verso. En el prólogo, el escritor Fernando Cazón Vera dice: la humildad y la sinceridad, las interrogantes ante el destino por devengar los sueños que aún no se cristalizan y las preguntas sempiternas ante el misterio de la vida, van sucediéndose de estrofa en estrofa con una declaración que parecería parte de una definitiva y brillante arte poética al decirnos en uno de sus versos que sobre todas las cosas el poeta siempre amó lo sencillo. El evento se realizará miércoles 29 a las 19 horas en la sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura. Continúan los debates sobre la ley de cultura en diferentes instituciones con la participación de varios representantes del quehacer cultural. En días pasados se desarrolló en la Universidad Católica de Quito. Más detalles nos tiene Osvaldo Matilla. A fin de informar a la comunidad universitaria y a todo el sector cultural, el Movimiento Universitario Restauración Estudiantil, con el apoyo de la Asociación Escuela de Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, realizó el conversatorio Ley de Cultura, proyecto para la consolidación del Sistema Nacional de Cultura. Diversas instituciones como el Ministerio de Cultura, Asamblea Nacional, Casa de la Cultura y Universidad Católica participaron en este foro que busca reactivar y dinamizar al sector cultural. Jimena Ponce, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Nacional, señaló que se ha trabajado la Ley de Cultura en base a los dos textos aprobados tanto de mayoría como de minoría. Escuchemos parte de su intervención. Similitud entre el informe de mayoría y el de minoría, no hay muchas coincidencias. Cuando llegamos a este periodo, en el 2013, el Consejo de Administración de la Legislación decidió revisar el estado de la Ley de Cultura, porque estaba estancado, digamos, en el periodo anterior. Se lo retoma en este periodo, se revisa el estado y se solicita a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología que se haga un alcance al informe que ha estado presentado. De tal manera que este informe que de la comisión anterior estaba ya para el segundo debate, se pide entonces a esta comisión en este periodo alcance al informe. El alcance del informe nos permite entonces, y lo que hemos hecho es revisar el informe del primer debate, el informe para el segundo debate, tanto el de mayoría como el de minoría, y tratar de entonces encontrar la pertinencia para el momento actual, para algunas leyes que se han venido aprobando también en el trayecto, de los informes y hacer este alcance del informe. Este es el documento con el que estamos trabajando ahora y estamos socializando. Durante todo este tiempo no es que hemos estado callados, quietos. Quizás no algunas organizaciones han quedado calladas y quietas en la Asamblea, no nos hemos quedado quietos. Por su parte, Juan Martín Cueva, viceministro de Cultura, dio su punto de vista sobre este tema, recalcando que es imperiosa la ley de cultura, por cuanto nos permitirá coordinar acciones. Escuchemos su intervención. No significa que van a desaparecer en su estructura las instancias especializadas técnicas en determinadas áreas y ámbitos. Lo que se ha hecho un esfuerzo muy grande es para que se convierta en una instancia de articulación, de diseño de políticas, como decía en la pregunta, no solo con instituciones del Ejecutivo, del sector público, sino también con instituciones, agrupaciones del sector privado que resuelvan pertenecer al sistema nacional de cultura, y también con los gobiernos locales, porque hay muchas disposiciones constitucionales en la COTAD, por ejemplo, que establecen que algunas de las competencias de cultura y de patrimonio, sobre todo, de administración de patrimonio en los cantones y las provincias, están a cargo de los gobiernos locales. Eso implica justamente lo que está queriendo hacer esta ley en toda su esfuerzo por ordenar la institucionalidad de cultura, es decir, los veintitantos textos de los que nos hablaba Jimena. El conversatorio al que acudieron gestores culturales y estudiantes universitarios se llevó a efecto en el auditorio Julio Tebar Donoso de la Universidad Católica. A través de este evento se busca la discusión académica de temas importantes para el desarrollo de la sociedad en general. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Mañana 28 de junio a las 20:30 se presentará el poemario Sonetos del Alma del escritor ecuatoriano Ángel Florencio Calle en el Café Libro en Quito. La obra contiene versos que hablan sobre la niñez, la familia, la amistad, el amor y la experiencia de vida del autor. Analizará la obra el escritor Carlos Garzón. También se presentarán la bailarina Jocelyn Guamán y el guitarrista de música clásica Francisco Calle. El foro Compromisos del Ecuador para el Acuerdo de París se llevará a cabo mañana 28 de junio a las 18:30 en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. Su objetivo es presentar las inquietudes y propuestas que tiene la sociedad civil para mitigar el cambio climático y que es parte del reciente acuerdo del país. Este espacio busca abrir un diálogo sobre la realidad del cambio climático en el Ecuador y lo que se puede hacer desde el gobierno y la sociedad civil para mitigarlo. El evento es organizado por el marco de la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible Habitat 3, que se efectuará en octubre próximo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El sábado 25 de junio se realizó en la Casa de la Cultura la subasta en beneficio de los damnificados de la costa. Los recaudados se entregará a la Cruz Roja, según nos informa Patricia Robalino. Un monto aproximado de $8,000 fue recaudado de la subasta en beneficio de los damnificados del terremoto que causó daños en Manabí y Esmeraldas, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que tuvo lugar la tarde del sábado 25 de junio en las salas Kingman y Guayasamín de la Casa de la Cultura, con la asistencia de unas 130 personas. En esta subasta participaron 158 cuadros donados por artistas nacionales. A la cita, que acudieron también personalidades de la cultura, se inscribieron 40 personas, las mismas que previamente llenaron unas fichas con sus datos personales, y se les entregó un número para participar en la subasta. Marcela Aucatoma, funcionaria del Museo de la Casa de la Cultura, nos rememora el proceso de inscripción. Las personas que están interesadas en subastar tienen que llenar un formulario, se les asigna un número y con ese número pueden ingresar a la subasta. Luego de esto tienen que registrar el pago y se les entrega el cuadro con un acta. Los precios están definidos y se les entrega al ingreso un catálogo en el cual está la base para la subasta. La subasta estuvo dirigida por Pedro Larrea, curador de la exposición y encargado de asignar el precio de partida de las obras, quien manifestó que al no ser una venta con fines de lucro, el valor monetario fue fijado por debajo del precio del mercado a fin de motivar a los compradores a adquirir arte por esta causa solidaria. A las 20:30 en que concluyó la subasta, se les llamó a quienes obtuvieron los cuadros para llenar una ficha entrega-recepción de las obras compradas, donde constaba el nombre del autor del cuadro, título, técnica, número de ingreso y valor en dólares. Pamela Arroyo, coleccionista de obras y participante de esta subasta, con la compra de 5 cuadros, indicó: la idea no solo es apoyar, ya, sino también contribuir con la gente, con los artistas nacionales para darles una mano no solo a ellos, sino también a la Casa de la Cultura. Ya. ¿Cómo te has sentido ahora que tuviste un poco de competencia también con algunas? Es una adrenalina muy agradable. Es una adrenalina muy agradable. O sea, el pujar por algo y te motiva, te pone nerviosa, sientes que te corre calor por el cuerpo. Me encantó la sensación. Por su parte, Marco Ruales, otro ofertante, se refirió a la subasta en estos términos. Entusiasmado por ahí, muchas obras artísticas de gran valor técnico, artístico, y opté por dos obras. Entonces, el mismo del Chimborazo, en la montaña más alta del mundo, desde el centro de la Tierra, con la expresión del tren, es la expresión máxima de la provincia de Chimborazo, y el paisaje de la basílica es para complementar mi colección de obras de la ciudad de Quito, especialmente del Val de San Juan. En esta subasta organizada por la Casa de la Cultura se vendieron 46 cuadros, quedando un remanente de 114 no vendidos, los mismos que serán expuestos en los núcleos de la Casa de la Cultura de Esmeraldas y Manabí. El dinero recaudado será destinado a la Cruz Roja Ecuatoriana para la entrega respectiva de esta causa. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. El Foro Latinoamericano y Caribeño de Comunicación Popular y Comunitaria y el Segundo Congreso Internacional sobre Comunicología del Sur se llevará a cabo desde hoy hasta el 30 de junio de 9:30 a 17:30 en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina. El objetivo principal de los encuentros es desarrollar un diálogo de saberes en torno a la comunicación, de modo que desde la experiencia, la creatividad, la investigación y la práctica seamos capaces de generar nuevas agendas y procesos en conjunto. Escuche de lunes a viernes a las 17:30 Identidad a la hora del café. Identidad a la hora del café. Por los 940 AM, la primera radio pública cultural del país. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Queremos mencionarles que la Compañía Nacional de Danza del Ecuador presenta la obra